Y cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Nos sentamos como todo muy accidentado. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Gli, ¿cómo estás? Bien, no puedo encontrar un auricular que me... ¿Que te funcione? Sí. Ahí está Pablo. Llegando, justo. Sí, pasá, Pablo. Bueno, así como todo muy en el aire. A la radio. Hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Los tangos. Bueno. Recién nos sentamos. Ay, qué bien. Sí, recién debimos entrar. Bueno, por la perfecto. Puerta. Entré por la puerta. Bueno, llegué tarde, pero es la primera vez que llego tarde desde que es el programa, así que. Se ataja. Me yo siempre llego tarde. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muy contento. ¿En serio? ¿Por? Sí. Porque viene de yoga y todas esas cosas que siempre nos cuentan. Vengo de yoga y además me saqué un pasaje a Brasil. Dos meses. Espera, ¿te vas a Brasil 2 meses? Sí. Me lo acabo de sacar. Así que estoy muy feliz. ¿Cómo puedo estar después de eso? ¿Pero te vas a Brasil ahí donde ganó Bolsonaro? Sí, no, ahí, o sea, me voy a un lugar. El Bolsonaro ganó en todo el país. Me voy a un lugar de Brasil. No sé. Vos fíjate. Sí, bueno, pero me voy porque me gusta Brasil. Y bueno, me voy. Estoy re contento porque lo pude sacar, ya está. Me alegro. Tengo vacaciones. Claro, no sé qué voy a hacer ahí. ¿Contarnos algo? Pero... No, nada en particular. Me parece, no. Puedo contar que tenía preparado para hoy, pero más que eso. Bueno, ¿qué es? ¿Película o libro? Hoy me tocaba cine. Estuve igual de... Cine. Como que no me decidía, viste, si seguir la lógica de cine, literatura y romper esa regla. Ah, estabas... De sartear, digamos. Mira. Pero no, bueno, dije, bueno, toca cine y ya está. Así que traje algo de Italia, de neorrealismo italiano, con alguna conexión con Daniel Burman, que es de acá de Argentina, así que... Yo traje algo de poesía para compartir. Yo traje muchas cosas. ¿Quieren que arranquemos? No, vamos a dar las líneas de comunicación, los puntos y las rayas y los planos. Sí, comunicación. Bueno, pueden comunicarse. Ya estoy, tengo que practicar. Pueden comunicarse al teléfono por el 451-6917. 451-6917. Y si no, al WhatsApp 221-670-5190. Y bueno, por la página. A la página de Facebook y vos qué estás pensando. Y al Instagram. Y tenemos Instagram también. Así que por ahí se comunican y nos cuentan qué están pensando. Bueno, el reloj acá anda muy mal, así que si querés nos vamos a la primera así... ¿Canción? Sí, así nos ordenamos y después arrancamos. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar se llama Tango Negro y es de Juan Carlos Cáceres. ¿Y no es en portugués? Y no es en portugués. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morir Baltasar, mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de su sabor, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Cosa se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. FM 106.3 radionauta.com.ar. Claudia, ¿tu columna? Bueno, ¿cómo anda? Ya saludé igual. ¿Cómo está tu columna, Claudia? Bien, bueno, vertebral, ahí anda bien, por suerte. Bueno, como le decía a Egli en bastidores, bueno, tenía preparado ahora algo de cine. No sé si conocen a Vittorio De Sica. Vittorio De Sica es un director y guionista de cine italiano de la corriente que se conoció como el neorrealismo italiano. Este hombre es uno de los grandes precursores del cine de posguerra mundial en Italia. Nació en la primera década de 1900 y murió en 1975. Él hizo cine durante muchas décadas, en los 30, en los 40, en los 50, incluso en los 70. ¿Sí? El realismo italiano, así, de manera muy breve, es esa corriente cinematográfica y narrativa que surge después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, que pretende mostrar como la realidad social de una forma más auténtica y humana, digamos, de una manera, corriéndose como de los historicismo y, bueno, historicismo, de la mirada así como histórica y banal de que impuso, digamos, el musolinismo, ¿no? En la guerra. De ahí surge, bueno, vieron que después de cada crisis de guerras mundiales, pareciera haber como momentos de mucha creatividad cuando se cuestiona ese sistema no creativo, por lo menos en Europa, que siempre estuvo tan involucrada en las grandes guerras. Bueno, Seguro conocerán títulos como Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán, Lustrabotas. Todas esas son películas de Vittorio De Sica. Ladrón de bicicletas creo que vi. Es una película hermosa. Yo creo que no conozco una persona que no haya llorado y se haya enternecido con esa película, que es cruda pero es bella al mismo tiempo. Igual no quería hablar de esa película, pero la traigo a colación porque son los títulos por ahí más conocidos, después de la gente que no lo sigue tanto. Igual yo quería hablar de otra película de él, de 1970, que ya no sé si circunscribiría al neorrealismo italiano, sino a lo que se conoció como su película más melodramática. Hablamos de la película Los girasoles de Rusia, que en realidad el título en italiano es Il girasoli, Los girasoles simplemente, pero bueno, en español se conoció como Los girasoles de Rusia, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni, una gran dupla del cine italiano que trabajó mucho juntos los dos. En muchas películas de Vittorio De Sica, entre ellas también Matrimonio de la Italiana, Ayer y Mañana. Bueno, Sofía Loren, una actriz de primera, la más hermosa. En ese momento fue el icono solo del cine como actuación, sino de lo tipo de belleza que impuso ella con mucha naturalidad, ¿no? Belleza muy natural. Que en ese momento Sofía Loren rompió como muchos preceptos. Ella estuvo casada toda la vida con un hombre mayor que no era, digamos, el prototipo de hombre lindo, guapo, que todo el mundo esperaba en la farándula que ella eligiera, digamos, ¿no? Que es nada más y nada menos que Carlo Ponti, un productor de cine italiano también muy conocido, que llevó al mundo entero el cine italiano de posguerra. Bueno, yo, ¿por qué traigo a colación Los girasoles de Rusia? No sé si alguien la vio, ¿no? ¿Ustedes no la vio ninguno? No. Bueno, básicamente es una historia de amor triste, obvio, como todas las buenas historias de amor de la narración, del cine y la literatura, que, se origina en la Segunda Guerra Mundial. Sofía Loren y Marcello Mastroianni, estos dos personajes, es una pareja de un pueblito del sur de Italia, pero es un pueblo muy pequeño. Se enamora, se casa, estalla la Segunda Guerra Mundial, que ya se ve, ¿no?, en las primeras escenas cómo sobrevuela la presencia de la guerra, por los aviones que pasan, por las noticias, aunque ellos están como medio aislados, ¿no?, en ese pueblo, como viviendo su amor, ¿sí? Y bueno, tratan de hacer todo lo posible por evadir, por eso lo llaman para alistarse, e ir a Rusia, a pelear a Rusia, ¿no? Y bueno, una serie de cosas, obstáculos que quieren... una serie de cosas que quieren hacer como para evitar ir a la guerra. Por ejemplo, él asentó una escena en un momento en la calle donde él pareciera ser un maniático para que lo declaren, ¿no?, insano, que no puede ir a la guerra, qué sé yo, incluso con una denuncia de parte de la esposa, todo así como para, ¿viste?, para zafar. Y no puede, lo mandan a la guerra. Lo mandan. Y cuando termina la Segunda Guerra, ¿vieron esas escenas? Como uno también puede pensar en Malvinas, en cualquier guerra, de los trenes que llegan a los pueblos y a las ciudades, todos los soldados bajan con su uniforme, están las madres, los padres, los familiares, los niños, todos esperando que bajen a ver si viene tu hermano, tu marido, tu familiar, tu hijo, lo que sea. Bueno, esa imagen, ¿no? Donde todos están con fotos, además, porque claro, imagínense, como pasa ahora seguramente, pero pasaba más antes, de no saber realmente si tu hijo o lo que fuera está vivo o está muerto. No, yo cuando vi esa escena de las madres y las esposas y los hijos, qué sé yo, con las fotos de los hijos que se fueron a la guerra, los combatientes, me se recuerda mucho a las abuelas de Plaza de Mayo. Esta cosa, la incertidumbre y la madre con la foto. Claro. ¿No? Para saber información, sobre todo los que no llegaban nunca, ¿no? Contingentes de soldados que se van los van sacando de los campos de concentración, de los campos de prisioneros, qué sé yo. Aparte Rusia, que es como un lugar que queda en la conchilla, desde Italia queda en la Conchinchina. Lejos, y además, que es lo que se ve también en la película, que muchos buenos combatientes te lo pueden describir, es, digamos, lo inhóspito del clima de esa Rusia que se conoció en ese momento, o sea, el clima, ¿no? De la nieve, del frío. La cuestión es que Marcello Mastroianni no vuelve nunca. No vuelve y no saben nada de él. Y ella, con la madre, y dice, yo te juro, porque la madre está deshecha, sola, que yo voy a buscarlo, voy a hacer lo posible por encontrarlo, porque no saben nada, no saben si está vivo, si está muerto, si se quedó allá, si se vino acá, si... No saben nada. Entonces, Sofía Loren, su viuda, digámosle así, lo busca, incluso se va hasta Rusia. Wow. pues esos girasoles, bueno, los girasoles en realidad se llaman, ¿no? Pues los girasoles de Rusia es la... Bueno, la cuestión es que va, no se los voy a spoilear, se los spoileo, no sé. No se los voy a spoilear, pero bueno. Va hasta Rusia y ahí se encuentra con algo que era lo más inesperado que ella le puede haber pasado, por lo cual decide abandonar absolutamente la búsqueda de este hombre, pero que sigue amando. No se las quiero spoilear, pero bueno, él va a Rusia, se toma un recorrido, después de muchos años de hablar con excombatientes, con soldados, gente que nunca quiere volver más a Italia, excombatientes italianos que nunca quieren volver, ¿no? Y lo busca, hace todo durante años, de 5 años o más, y se encuentra con un panorama personalmente para ella muy desolador cuando finalmente descubre qué es lo que pasó. Que no tiene que ver con la violencia, ni de guerra, ni nada, que ver con otra cosa. Un Mastroianni muy jovencito. Sí. Paula está viendo la peli en la compu, ya. Parece que sí. Ahora voy a poner en la... De 1970 la peli, o sea, sí, eran bastante jóvenes los dos, ¿no? Ahora ya, bueno, Mastroianni ya murió, pobre. Pobre, ¿verdad? Por ahí, pobre. No, pobre porque murió muy enfermo, ¿no? Por eso digo. Bueno, la cuestión es que un poco lo que... plantea esta película, porque en realidad el contexto de la guerra es un contexto para contar esta historia, ¿no? De amor, es un melodrama, pero con un contexto que lo hace muy, que lo fortalece mucho, que es la cuestión de qué pasa con las personas cuando vuelven de la guerra, qué pasa con las relaciones, con los afectos, con lo que se ha construido desde lugar de pertenencia, la familia, del amor, cuando en medio hay una guerra que uno ha sufrido en el cuerpo y en el alma, como este Marcello Mastroianni, este personaje, que no me acuerdo, digo Marcello Mastroianni porque no me acuerdo el nombre del personaje. Porque tiene una razón por la que le explica después a ella para haber hecho lo que hizo, ¿no? ¿Y cómo llego yo a esta película? Hay una película argentina que se llama, de Daniel Burman, que es un director y guionista argentino, que se llama El abrazo partido, la película, del 2005 más o menos, protagonizada por Daniel Handler. Daniel Handler es un chico argentino, descendiente de judíos. Vieron que Daniel Burman es argentino-judío, muchas de sus historias en sus películas transcurren en el barrio 11, son todas familias de descendientes de inmigrantes judíos europeos, ¿no? Bueno, el personaje de Daniel Handler busca un poco la figura del padre, a quien vio por última vez cuando tenía 3 años. Solo tiene de él una imagen de un video casero donde medio que se esconde el padre, no le da mucha bola a la filmación. Y bueno, él en realidad quiere reconstruir la figura del padre, que lo que le dice siempre la madre, que es lo que se sabe del padre, es que el padre se fue a pegar la guerra de Israel. ¿Se fue a qué? A pelear la guerra de Israel, digamos, con el ejército israelí, ¿no? Cuando era muy chiquito. Es una película nada más actualizada, supongamos que no se parece haya ido en el 70, no sé. ¿Sí? ¿Y cómo que eso no le cierra a mucho al personaje de Daniel Handler? Como que, bueno, él dice, pero ¿cómo es posible que una persona... que tiene todo, digamos, que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene afectos. Yo no me creo eso de que alguien vaya a deshacer todo eso, que parece ser más importante para él, por pelear por un ideal en la guerra, dice, ¿no? Como que o tienen que ser, los ideales tienen que ser muy, muy grandes, o tiene que ser un pelotudo, dice él, ¿no? Porque es como que él no entiende, pues siente el abandono igual del padre, ¿no? De alguna manera. Hasta que el padre vuelve, después de muchos años, sin un brazo, ¿viste? Por la guerra, ya viejo, ya retirado. Y él tiene como un miedo atroz a enfrentarse a eso. Y hay una parte muy interesante cuando el personaje de Daniel Handler empieza como a indagar por qué los hombres hacen estas cosas, en este caso el padre, y se van a pensar, bueno, en realidad es al revés, es un hombre que tiene todo, digamos, que se despierta siempre con la misma mujer, que tiene el mismo trabajo, las mismas cosas de siempre, un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en que ya no hay nada interesante para hacer. No, entonces, ¿qué te queda más irte a la mierda? Digamos, básicamente. Y ahí es cuando él llega a entender por qué un hombre en realidad hace abandono de su vida con el pretexto de la guerra. Me va a dar algo. Es como... te voy a interrumpir, pero... como, después, bueno, después, no les voy a decir lo que pasa al final, qué pasa con el padre, si aparece o no aparece. Pero bueno, un momento la madre le dice, la guerra cambia a la gente. Le dice, la guerra cambia a la gente, vos tenés que entender que las personas no son las mismas después de una guerra. Entonces le dice que ve esta película, Girasoles de Rusia. ¿No? Y él dice, no era una película del año del pepino para entender mi vida, que se yo, como que se resiste como a descubrir cosas, ¿no? Hasta que finalmente, de una manera, lo resuelve. Y ahí yo llevo esa película, yo conocía el neorrealismo italiano, en ese momento no había visto mucho cine italiano de esa época, no había visto, de hecho, nunca actuar a Sofía Loren, y hay una escena que se ve en la película de Burman de Girasoles de Rusia, que es la escena que ve, digamos, el personaje de Daniel Handler, que se llamaría, me parece, en la película. Y es tan intensa esa escena, cuando ella está en Rusia, que dije, yo tengo que ver esta película. Y ahí es como llego a que un poco plantea lo mismo. Decir, ¿cuáles son los motivos reales por los que una persona se desprende de los afectos y de su lugar? Puede apelar a una guerra que, bueno, este personaje Daniel Handel no cree. Bueno, igual en la película de los girasoles se va porque lo obligan. El claro, sujeto. Por eso es que Daniel Handel no entiende. Que la mayoría de las veces la gente no va a la guerra. Contentísima. Pero no sé que sí. Mira, yo digo que muchos, he conocido chabones que salen de la colimba, por decirlo así, de Israel, y están reconvencidos de hacer guerra. Ah, pero estás hablando de Israel. Bueno, pues este personaje. No, pero en Israel. Pero este no. Personaje, bueno, precisamente, eso vos me escuchaste, él va a pelear la guerra de Israel, precisamente. Sí, bueno, no, pero. ¿Se entiende? Sí, no. O sea, vos podés pensar que uno hace la guerra con motivos o no, pero la guerra es la guerra. O sea, porque vos vas. Está bien, pero lo que la guerra, atraviesa a la gente. Sí, pero la guerra no es de los pueblos. Igual es otra discusión. Por ¿no? los soldados, digo yo, ¿no? Como los que van a pelear ponen el cuerpo. En general, bueno, o te alistás y sos soldado, entonces vas a la guerra. O vas como fue este fulano o como fueron los chicos de Malvinas. No vas porque crees. O sea, ya, la guerra te cambia, obvio, porque es una situación traumática, pero me parece que. Yo hablo del dolor de hasta el cuerpo mismo, digo, es. Por eso el personaje de Daniel Handel no entiende cómo un hombre va a pelear una guerra por sus ideales. Mentira, él no se la cree. Claro. ¿Me entendés? Dice sí. Eso y cuestiona al padre, sobre todo por la figura ausente. Igual me hiciste acordar, ¿no? A nada que ver, pero como hablando un poco de eso. No sé si leyeron el cuento de Crónicas Marcianas, no sé cómo se llama, sí, el cuento. Sí, todos, pero ¿cuál? ¿Cuál? Porque es. Uno de Crónicas Marcianas que. Crónicas Marcianas transcurre en Marte. Sí. Y como que se corre la noticia en Marte. De que en la guerra como que se arma la última guerra y que después de en la Tierra se va a armar la última guerra y como que se van a extinguir o se van a morir todos o lo que sea, algo así. Y entonces empieza a moverse mucha gente de Marte y para volverse a la Tierra. Inclusive sabiendo que ya está, la Tierra se va a morir. Wow. Porque si no se mueren todos, igual no va a servir para tener vida. Ese cuento está muy bueno y me hiciste acordar a eso. Me parece que una cosa es ir a la guerra de otras personas. Y otra cosa es como, igual capaz que después cuando me toque a mí mi columna lo voy a traer un poco, pero... Y otra cosa es luchar para cambiar el lugar que tenés, digamos. Bueno, sí, pero hay como una clara diferencia, después los términos que usamos, guerra y guerrilla, un poco dan cuenta de eso que vos decís. Pero lo real es que en guerras como Malvinas, la primera guerra mundial estuvo avalada hasta por intelectuales, hay gente que fue convencida a la guerra. Una guerra que claramente no era propia tampoco. ¿Cuál? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial sobre todo, ¿no? Después ya tuvieron que hacer toda una revisión de parámetros y de ideales, pero en la Primera Guerra Mundial no hubo ningún ideal de nada. En la Guerra en Malvinas, o sea, mucha gente fue a pelear convencida por un supuesto... Está bien, pero ¿quién te convence? Igual que en Israel. Sí, seguro, pero me parece que lo que yo apuntaba con la película no es a pensar la cuestión política no, de qué hacen las igual... guerras, porque no era esa ni intención, ni tampoco la intención de las películas. Sí, está hablando de algo más humano que es, bueno, sí. ¿Qué pasa cuando la persona se va y vos quedás ahí? ¿Qué pasa cuando esa experiencia te atraviesa a la persona que se fue y cómo repercute en tus lazos? Y cómo vos tomás decisiones de vida que cambian tu vida absoluto, que es lo que le pasa al personaje de Mastroianni. Esto es una decisión que después se revela que es tremenda. Ay, voy a tener que ver esa película. Tremenda, bueno, digo, por el cambio, voy, ¿no? A decirme una y el abrazo partido. El abrazo partido, o sea, parece como que el único sujeto ahí histórico y de derechos es el tipo que se va porque la mina se va a quedar con el hijo, con el coso. O sea, como que la explicación a mí... Esa es la explicación que él se da. El padre nunca le dice nada. Dice, bueno, porque como no tratan de entender por qué lo hace va, porque no se creen las ideas estas de la guerra, supuesta guerra, el qué sé yo, y él al mismo tiempo está pensando en irse. De Argentina, sacar el pasaporte, ¿no? Polacos, abuelos igual son polacos, y irse. Una cosa que tiene que ver con la cuestión del exilio, del autoexilio, del irse, ¿qué estás buscando, no? Porque también su mismo, Daniel Handler, ¿no? En el autopartismo tiempo también busca, hace un recorrido propio de idas, de huidas. Como está tramitando, Pablo, que se nos va a ir ahora, sí. Tramitando para irse a vivir allá. Se entiende que ahí, con toda esa historia familiar, él siente que no tiene nada que hacer ahí. Como que está escapando de algo, no quiere como afrontar ciertas cosas que tienen que ver con la relación con el padre. Bueno, ya que estamos con idas, nos vamos a ir. Vamos a aprovechar estas idas y venidas para irnos y cortar este momento de charla. Y vamos a irnos escuchando la canción Según a favor del viento, que es una canción de Parra, de Violeta Parra, pero interpretada por Chancho en Piedra. favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hombro o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colorean cubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia está abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan luna entera, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango lleva sus pies, picao ya y su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy. Despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el carín de San Pedro, llorando estoy. Y barra en los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letras de oro que digan, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Pidiendo pa' su leñero, me voy, me voy, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Radio Nauta FM 106.3. La otra vez me contaron la siguiente situación. Yo no la viví, pero se las cuento. ¿Vieron la cola del Banco Nación? Que sí, no la cola. Sí, pero sobre... ¿Qué? ¿50 o 49 esa? Siempre me... 49. La que está enfrente de Humanidades. Sí. Sí. ¿Vieron que hay una parada de taxis? 48, sí. 46, 48, 48, 47, sí. Sí, una parada. Que hay, bueno, había una cola de taxis y estaban los tacheros ahí. Viste que se bajan y se ponen a charlar. Y pasaron unas chicas de la mano y como que un tachero como que desquició mal. ¿Cómo desquició? Les empezó a gritar. Se sacó, digamos. Claro. Se le saltó la cadena y les empezó a gritar barbaridades y cosas. Ustedes, mujeres del diablo, engendros del demonio, con su ideología, no sé qué, del infierno. Como que un discurso muy de con mis hijos no te metas. Pero, ¿con mi hijo no te metas? Con mis hijos no te metas, es una corriente. Sí, sí, sí, lo que están haciendo ahora quilombo por la ESI, las escuelas. Bueno, muy así el discurso, pero mal, se sacó. Y Muy violento, digamos. Mal, les gritaba y como que las amenazaba. Y las pibas medio como que se quedaron y se empezaron a dar besos ahí delante del señor. Bah, ahí en la calle, delante de todo el mundo. Sí. Y parece que el tipo como que se resacó y los otros choferes de taxis que estaban ahí lo tuvieron que agarrar para que no les pegue. Y yo me pregunto, hay lesbianas en La Plata hace un montón que andan de la mano. Y ese tachero no es que vino ayer del pueblo, qué sé yo. Capaz que sí, pero sí, no. Sí, viste que hay gente que cae como de, no sé, de otro planeta de repente. Se da cuenta de todo, ¿decís? Sí, como empiezan a tocar, digamos, una tecla que para ellos es como fundamental esta cuestión de lesbianismo, demonios, ideología, misoginia, lo que sea, que antes no estaba tan en el debate. Entonces también es como que de repente pareciera que salieran del frasco mayonesa y se dan cuenta de todo. Mal, y todo lo exacerban. Pero para mí como que hay ahí como una incentivación de todo el discurso este de la ideología de género, que es un invento, no existe la ideología de género. Y toda la otra cuestión de pensar que dos personas que se quieren, que son del mismo género, sexo, como lo que sea, digamos, te van a perturbar tu vida tranquila y que las tenés que ir a golpear, o sea, que te generen tanta violencia. O sí, sea, pero hay gente la sí, ciudad que de se La maneja Plata, con eso, pero no, o sea, no, yo no. Sí, más vale que si han habido golpizas, yo eso te lo acepto. Lo que digo es que hay como un discurso que avala todo eso. Total y absolutamente. Que sí. Es nuevo. O sea, no es nuevo el discurso, sino que es como que está tomando más más personas, no sé cómo decirlo. Sí, te entiendo. Y todo esto como que me lleva a pensar en lo frágil de, no sé si frágil es la palabra, capaz que sí, lo frágil del pensamiento colectivo, ¿no? Como que es como muy fácil o muy maleable a veces, pareciera que es muy maleable. Y entonces me pongo a pensar que ganó Bolsonaro en Brasil. Y que Bolsonaro, viste, como que abona todas esas ideas neandertales y que la familia y que la heterosexualidad y que y sí, si, la mujer que es el blanco, un animal de segunda. Claro, sí. Todas esas barbaridades que ya hemos escuchado un montón de Bolsonaro. Y de pronto pienso, si el tipo este que llegó al poder, digamos, al gobierno, elegido por el pueblo de Brasil, o no importa, no sé si vamos a discutir eso, elegido en elecciones democráticas, con comillas, sin comillas, como quieran. Y como llegó Hitler también, porque Hitler llegó al gobierno de Alemania elegido. Sí, pero es muy distinto. Bueno, qué? Yo no. Bueno, ahora después. Espera, a lo que voy yo es esto. ¿Qué pasaría si de pronto? Porque, o sea, que Bolsonaro empieza a tener un régimen tan fascista y crear campos de concentración o lo que sea. Acá, ¿no? Acá en Brasil, acá al lado, a la vuelta de la esquina. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿habría manera de, digamos, de que no solo el pueblo brasilero, sino toda Latinoamérica haría algo? O sea, ¿podría hacer algo? Igual mi primera pregunta es, ¿alguien haría algo? ¿Se entiende lo que voy? Sí. Sí, da miedo pensarlo. A porque mí me da sí mucho que fácil miedo. Que la tienen, digamos. Porque no, vos sí. Que traes a Bolsonaro de así como ejemplo ahora más nítido, digamos, sí. Esto que estás diciendo. Es mucho más concreto que, sí, porque una teoría. Uno dice, sí, ok, Macri, por ejemplo, no está muy lejos de ese discurso, pero Macri llega al poder con toda una estrategia comunicacional. Bolsonaro no. Sí, también. Llega diciendo... Bueno, sí. Estas cosas. Sí, es cierto. ¿Me entendés? Cuando Macri decía la reunión de alegría... Sí, es cierto. Todo para todo, no sé, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Después sí. Ya muestra que muchos ya sabíamos que iba a ser así. Sí. Y ahí está lo que voy a decir, lo maleable, lo manipulable, ¿no? Que es la mente, muchas veces, de las masas, ¿no? Sí. Y lo de Hitler es distinto igual, porque Hitler subió al poder con un discurso bien socialista. Qué ricas las masas. No llegó, digamos, con un discurso fascista en sí mismo. Bueno, mucha entonces gente, es peor. Mucha gente de para la mí, baja clase sí. Lo votaba, lo votó a Hitler, muchos intelectuales que después se arrepintieron, porque subió con un discurso de socialista, de sí, Estado, es cierto. Otra cosa distinta. Y Bolsonaro después, es algo, piensa. Viste, que decís pero esto. Entonces es peor. O sea, es peor. Y es más fácil para Bolsonaro generar un régimen de sí, lo que no sea. Sí, porque no tiene que chamullar, digamos, casi. ¿Porque lo dijo? Sí, esa es la segunda. O sea, es cierto, sí. Macri ni en el primer, digamos, gatillo fácil, en el segundo, en el tercero, no sé, con el caso, ¿cómo se llamaba el caso? Chocobar. Chocobar. Que salió y lo felicitó por haber asesinado a un pibe y empezaron a pasar un montón de barbaridades. Pero era que el tipo antes ya, o sea, sí, sí, a mí lo que entiendo, me da miedo es... El tipo va a hacer lo que vaya a hacer, no sé. Hay gente que dice que no, que es como pura espuma y que va a ser como Trump que en Estados Unidos, que al final sí, como que agitó tanto un montón y no sé. No sé, ojo, porque hay cosas que no podemos saber que pasan pero en Estados Unidos, por ejemplo. A mí lo que pienso es, los pueblos, todos los pueblos, el pueblo latinoamericano, ponele que pase algo así, como que empiecen a haber regímenes de persecuciones a ciertos grupos. No sé, los que quieras, homosexuales, sí, blancos, negros, sí, sí, lo que mujeres, indígenas, trans, indígenas, sí, los intentos, sí, los que sea, lo que vos quieras, elegí a gusto y que los empiecen a perseguir con métodos, más vale que van a ser con métodos comunicacionales que convenzan a los otros de que ese es el enemigo y todo, así como pasó en Alemania y como pasa en todos los... Sí, o con métodos así más, o sea... Más por lo bajo, decir, ¿no? Vamos sí, por la, sí, ¿no? Sutiles, ¿o no? Sí, así, en realidad estamos matando pibes así posta, pero nadie se enteró demasiado. ¿Se entiende? Sí, no sé. No, para pero sí, no, yo creo que nos enteraríamos. Lo que genera, sí, la mayor persona como nosotros, porque estamos un poco metidos en eso, que tenemos otra perspectiva, otros intereses, otras inquietudes, pero luego la gente que sigue enchufada a TN o que se calienta porque está en la calle. Pero bueno, no, digamos. ¿Qué pasaría? No sé, pero yo también lo he planteado, o sea, ahora que lo decís. Cuando subió Macri, me cuestionaba eso, ¿no? Me preguntaba esto, porque vos decís, ok, claramente estos tipos pueden llegar al poder. Con un discurso de que de democracia, defensa de la democracia, porque en este momento me parece que poner a los militares en la calle, por decirlo de una manera, por ejemplo acá, es contraproducente, no les sirve a ellos, no ganan consenso demasiado. Pero en realidad no necesitan eso para llevar a cabo las políticas y la represión que llevan a cabo. Pero yo creo que en un momento, yo creo que sí es posible que haya un régimen, como vos decís, aunque no tengamos militares en la calle, ¿no? Aunque no sea tan bueno, abierto. Pero ponele esto, del discurso de la ideología de género y que quieren enseñar a los chicos a masturbarse en el jardín, ¿no? Además, tergiversado, porque eso no tiene nada que ver con la decisión. Pero por eso, vos agarrás toda esa gente que cree fehacientemente en eso y que... Se loca sí, toda, sí, porque sí, ¿cómo van a hacer eso con sus hijes? Mm. Y los tenés a todos con ese discurso o con cualquier otro persiguiendo feministas o lesbianas o trans, ¿entendés? Y dándoles palizas en las calles y que nadie gana. Bueno, a ver, ya sucede. Ya sabemos que acá ya sucede. Sí, y allá, bueno, ahora, antes de que asumiera Bolsonaro, ya habían... Pero ponele que sea además avalado por el Estado, regido por el Estado y sostenido, digamos, pero como algo como pasó en la dictadura, ¿viste? Que sí, acá sí, denunciabas entiendo a tu vecino y después te cagaban a tiros la casa y al otro día no sabías más nada y todo el mundo seguía como si nada. Claro. Digo, yo creo que sí es posible. Sí, pero lo que a mí me da miedo es que nadie haga nada. Sí, después. Bueno, por eso digo que sí es posible, para mí sí. Habría que ver, digamos, qué pasaría con la gente, con el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero yo lo veo cada vez más tangible eso. No, a mí me da mucho miedo, por eso, es como que... O sea, si vos podés convertir a una persona que nunca en su vida se dio cuenta se veían dos chicas de la mano por la calle a un loco que las quiere matar a trompadas... Sí, porque yo creo que la estrategia comunicacional es tan fuerte a favor de esa ideología. Vos fíjate esto que vos decís, ¿no? Este tachero que se zarpa de esta manera... Con toda esa ideología de que la ESI no, digamos, la educación sexual integral en las escuelas porque eso pervierte a los hijos. Ahí hay claramente un desconocimiento de lo que es la ESI y cómo se aplica. O sea, yo sí, he escuchado gente que no quiere saber. Gente que trabaja en la ESI que ya me llevó a preguntar, padres y madres, así, viendo todo esto que sale, si realmente en las escuelas les enseñan a masturbarse. Así, ¿cómo? O sea, no voy a creer que le pregunten eso. O sea, no entienden lo que es la ESI y lo relacionan con esto que vos decís. No entienden porque no conocen tampoco, porque tampoco les interesa esta cuestión. Piensan que es ideológico cuando como este hombre que dice, ay, ustedes su ideología, estas mujeres que están de la mano, tomando en cuenta, o sea, sin tomar en cuenta que hay algo más que una ideología, hay un deseo, una forma de vida, una forma de ser, una esencia. Claro, lo que y eso no lo van a ver nunca. Lo que tienen mucho en contra de lo que dicen es esto de que dice, les van a enseñar a los niños en la primaria, en el jardín, que ellos no son ni mujeres ni varones y que pueden ser lo que ellos elijan. Como si, o sea, por decir eso, no elegí otra cosa que ya, no sé, es como... No, no elegís. Sí, o sea, no, último elegí, porque elegí en base a un deseo que es auténtico, entonces... Claro, o sea, vos elegís o no satisfacer tu deseo, digamos. Claro, construirte de identidad, pero no, sí. Digamos, pero, sí. Pero bueno, pero si vos podés convencer, digamos, a la gente de que eso es... Porque a ver, de ¿qué es lo que encierra para mí la gente que está en contra de la ESI? Gracias a las clases de educación sexual, en algunas escuelas de este país se han, digamos, descubierto docentes abusadores. Claro. Sí, o otros que no son docentes. O padres, pero, digamos, ¿qué hay detrás? O sea... Igual es peligroso decir que por la aplicación de la ley se han encontrado docentes abusadores, que es lo que sale en todos los medios y que pareciera querer decir. Los profesores abusan por la ESI. Porque sí, mucha gente no hace pero esa lectura. La idea es, bueno, lo voy a explicar bien. Cuando les explican a las niñas qué cosa, digamos, cuál es un... Digamos, cuál es... Sí, abusos. Sí, como que... No, les explican a las niñas que ellos tienen su espacio personal... Y que su cuerpo no se los toca a nadie y qué sé yo, y que cuando eso sucede y ellos se sienten incómodos con ese con esa cercanía o ese tocamiento, lo tienen que denunciar. Entonces hubieron un montón de niñas, sobre todo, que salieron a decir que eso estaba sucediendo o que les había sucedido con tal y cual profesor, o que les sucedía en su casa o que les sucedía en tal y cual lado. Sí, bueno, esa es una de las cosas. Pero porque, la ESI es súper amplia. Sí, sí, pero digo, cuando digo que gracias a las clases de la ESI se descubrieron, digamos, abusadores en los lugares estos. Es como fue, digamos, cuando el niño o la niña entiende. Sí. Que es lo, o sea, que lo puede decir y que no es que es su culpa, ni que está mal, ni que lo provocó, ni todo eso. Como que abrís el juego para que se sepan estas cosas y no sucedan más. Había incluso la madre de una de las niñas que sabía que... O sea, que la nena le había contado y, digamos, que no quería ir a tal clase con tal profesor y que, bueno, que le parecía que era como un capricho y que después se enteró que no. O sea, como sí. Que la madre se sentía mal incluso por no haberle creído. Sí, bueno, eso bueno es un aspecto que en realidad eso es totalmente... Pero digo... Los abusadores, digamos, totalmente aislado casi, digo, no es algo que suele suceder. No, no quiero decir que todos los... Pero no, quiero decir que vos que traes esto la cuestión de género, yo creo también que esta reacción de los padres, madres, ¿no? Como esto que vos planteas que ya sería como un extremo de la violencia, ¿no? Porque podría haber, no sé si le pegaba a esa chica, podría haberla matado tranquilamente, digamos, como describís. Es que a mí, ¿no?, lo que me da miedo es que... También está ahí como la imposibilidad que tienen los padres y las madres ese cargo de la sexualidad de sus hijos, de hablar con ellos, de prevenir embarazos, de poder criarlos con libertad. Si no, los padres no reaccionarían de esa manera. Hay como una limitación de los propios padres y las madres, ¿no? Que reaccionan de esa manera también. Imagínate que vos, que tocas la cuestión de género, que ves lo que más les toca, digamos, en la tuerca de la sensibilidad de esta gente, ¿no? Cuantas cosas, lo que les plantea es que hay una cuestión de diversidad de géneros y que eso hay que respetarlo. Eso es lo que te enseña en ese sentido básicamente la ESI. Claro, que existe. Entonces, ahí está, ¿no? No es porque, como vos decís, porque la ESI existe o se aplica o una persona, un niño va a cambiar lo que es o va a hacer tal determinada cosa. Va a hacer lo que tenga que ser con o sin la ESI, digamos, sí. ¿Entiendes? No, eso no provoca ni motiva nada. Nada en ese sentido, que además para ellos sería negativo, ¿no? La cuestión de la diversificación o las distintas variedades de identidades sexuales. Prácticamente lo que plantea es eso, que hay diversidad de géneros, sexualidades, digamos, y que eso hay que respetar, que eso existe y que hay que respetarlo, básicamente, digamos. Entonces, bueno, ahí pues esa charla, esa fobia, ¿no?, de, ah, no, porque esta ideología de género, también muestra para una limitación bastante grande de cabeza, de alma, de corazón, de todo, de los propios padres. Cuando los padres y madres se ponen a quejar en la escuela respecto a... Vos ves las limitaciones. Sí, igual a mí me parece que la educación sexual debería ser, digamos, pública y en la escuela, y la religiosa debería ser en la casa. No, al revés. ¿Viste? Sí, que... más vale, chequen imponencia que en la escuela haya claro. Una línea religiosa, porque la ley no plantea ningún tipo de línea religiosa, ¿no? Claro, como que está todo al revés ahora. Sí, sí. Bueno, les dejo ese miedo y si quieren nos vamos a una canción que no sé cuál es. Bueno, así que estemos atentos porque mañana... Yo no hablé nada. ¿Y por qué no querés, Pablo? No. Ah, re mala. No, qué sé yo, no, está buena la discusión. Me parece que hay algo del machismo, de lo, bueno, de estos marichirulos que se creen que la calle también es suya. Porque ahí, digamos, que de última... No sé, ¿por qué no te molesta que X vaya con otro X de brazo? Y si son dos mujeres, y ¿por qué te molesta eso? Si no, es su, los hombres si también. Su calle es la calle de todos, digamos. Hay algo también de... Sí, se molesta, no se molesta si un pibe le dice cosas tremendas a una chica caminando. Claro. Digamos, ¿no? Pero hay algo de que sos dueño de la calle, porque sos tachero. Y tienes la impunidad del hombre, dormir, el hombre violento, taco. Además. Anda a tu casa. Y además mucho de para mí, de no poder entender su propio deseo, porque alguien que va en contra del deseo del otro es porque no se conoce tampoco. No sé, para mí, porque no tiene el deseo de conocerse, qué sé yo. Última, o tiene conflictos con eso. Tiene conflictos, ¿por qué tenés conflictos justo con eso? Nosotros en el colectivo de varones hablamos mucho de eso, de los varones que tienen conflictos con los putos. ¿Por qué tenés tanto conflicto con los putos? ¿Por qué te hace tanto ruido? Porque los deshonra. Porque el macho penetrado es una deshonra. Claro, porque por ahí, qué sé yo, se te no, llama la atención. No, no necesariamente quiere decir que va a ser un homosexual reprimido, pero cada vez tiene conflictos con pensar la sexualidad, el claro, deseo. Claro, por lo menos hay algo... Sí, pero hay toda una cosa que se llama el ano castrado, después si querés leerlo, porque es muy interesante. Sí, esta idea de que, vieron estas violaciones correctivas que se hacen de hombres a mujeres o de hombres a hombres, el que penetra y viola, supongamos que fuera de un hombre a un hombre, ¿no? Como sucede también. La persona, el hombre este violento que penetra al otro por la fuerza y lo viola, no está visto como, ay, vos sos putito y te gusta ponerla. ¿Se entiende? Pero si vos sos violado, sí. O sea, si vos sos penetrado, sí sos el que goza con eso. Parece. Digamos, y ahí está la... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del programa? Porque ya son... ¿Del programa ya? Y ya son menos 5, menos 8. Ay, no. Así que yo creo que sí, porque vamos a volver para cerrar. Entonces esperá, porque cerramos esta idea, porque yo pensé que después... Cerremos la idea y nos vamos. Sí, igual mi idea era hablar sobre lo que pasa. Sí, sí. Los neofascismos. No, yo sé, pero posible en Latinoamérica, y si la gente reacciona a eso, si es posible, a mí me da miedo también. Yo como a pensar así, me parece... posible y no sé qué hacer. Yo lo que me refería es que hay que agarrar a los neofascismos como lo que son miedos a decisiones de libertad de las propias vidas de las personas que lo están generando, digamos. A eso me refiero, como combatirlo desde ese lugar, desde que son gente que está reprimida en su propia vida. Cuando hay igual alguien, esta gente que está reprimida mí, ¿eh? no va a venir a charlarte, va a mandarte a la policía. No, vos podés ni hablar con esa gente, hasta ahí el cambio. Yo entiendo eso, pero para mí ahí es donde hay que apuntalar. Hay que apuntalar en entender qué le pasa a esa persona y cuál es su traba en su vida. Digo, es bueno, miedo, ponele que en lo el fondo es miedo. A ver, bien. Yo tengo miedo. Ponele ejemplo. Que lo entiendas. ¿Y qué haces con su violencia? Porque vos lo entendés, es como la mujer que es golpeada, que niega la violencia en otra mujer, porque si no tendría que aceptar la violencia en su caso. Claro, esa mujer que no quiere aceptar la violencia, digamos, en su propio caso, no le genera más violencia a la otra mujer. Solo no la acepta y capaz que justifica la violencia sobre la otra mujer, diciendo yo me la aguanto, vos te la aguantás. Ahora, claro. Bueno, cuando lo entendés, ¿cómo lo desarmás? No, digamos, entenderlo no es desarmarlo, y menos algo que estamos hablando de un gobierno. No, está bien, pero yo lo que me refiero, está bien que estamos hablando de un gobierno, pero también estamos hablando de personas particulares que están transcurriendo una vida completamente sesgada y con un mundo que se les trabó dentro de la pantalla del televisor. Bueno, pues no podés saber, con la gente fascista, si terminó la idea. No, entender eso, que estamos hablando con gente que su traba está... Por ejemplo, en entender que el mundo de todas las personas, que cualquiera puede caminar por la calle y hacer lo que... Pero, primero Pablo, eso, después en entender que la sexualidad es algo que cada uno puede decidirlo. Digo, como sí, hay algo eso sí, de, yo estoy de, acuerdo de la administración con de mi propio cuerpo que... Pero no podés cambiar el mundo entendiendo a esas personas. Porque esa, vos querés que una persona fascista, ¿no? En el género, en la política, en lo que sea, va a hacer terapia, va a ir a un taller, va a ir a hablar en el de radio. Esa persona vos no podés convencerla, vos podés discutir, esa persona no se discute, no vas a cambiarla nunca. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me parece que está relacionado con problemáticas personales de esas personas, que no logran destrabar. Libertades que no logran destrabar. Un ejemplo, en una marcha en contra de la ley del aborto, legal, seguro y gratuito, una mujer tenía una pancarta que decía yo fui violada y tuve el hijo igual y no al aborto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es? ¿No? ¿Me entendés? Como hay algo de, yo soy víctima, entonces todos tenemos que ser víctima, o yo me siento víctima, o ya no me siento más víctima a pesar de que pasé por una situación de abuso. Por eso es normal que todo tengamos que pasar. Digo, como hay algo de eso en esa persona para mí, como de no haber podido romper una estructura, haberla asimilado y repetirla como un lore. Claro, y por eso, bueno, para mí está bueno entender que hay que romper las estructuras. Estamos hablando de dos cosas distintas. Esa es una persona que se autoidentifica con otro lugar, pero no es fascista. Me parece que plantea a Eglis como otra cosa, decir, bueno, sí, me parece que lo, si esto es posible, digo, que hayan estos gobiernos totalitarios, pero sí militares, porque si querés. Porque hay gente que tiene todos los privilegios. No hay nada que se le esté negado. Yo no sé si pensarlo como un privilegio. Para mí una persona que repite un tipo de estructura. Pero Pablo, estamos hablando de Bolsonaro. No sé, tomó una decisión, tampoco es una decisión de ella, tampoco hay que poner en el lugar de la pelotuda, digamos, ¿se entiende? No, digo, no, igual, no, vamos a Bolsonaro igual. No entendí. No, que vos dijiste como respecto a esta pancarta, ¿no? De chico, que si fui violado, tuve el hijo igual. Yo estoy diciendo que cuando no se rompe una violencia, sí, cuando hay una persona que acepta esa violencia contra su cuerpo y no la rompe, es esa la persona que se convierte en esta persona que está en contra de las libertades de las otras personas. Sí, pero por eso no estamos hablando de alguien que ha sido oprimido. Bolsonaro no ha sido oprimido. No, pero la gente que lo vota, ¿por qué lo vota? Porque representa ese discurso. Está bien, pero el que va a dar la orden es él y el gobierno de él. No, o sea, yo entiendo a lo que te referís, pero vos vas a agarrar a todo el pueblo brasilero que lo votó y lo vas a convencer. O sea, no, yo no creo... Pero no puede dar cualquier orden Bolsonaro. ¿Cómo que no? Y no puede ser progresista, porque si es progresista le mintió a su pueblo. Lo más seguro es que sea retrógrado, digamos. Pero es neonazi, bueno, eso es lo que, pero eso es lo que estamos diciendo. O sea, digo, quizás no hay engaño. El chabón es neonazi, es que no puede hacer lo que quiere. Eso es lo que hablamos al comienzo, de que Bolsonaro llegó al poder sin disimular nada. La gente lo votó. No va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que la gente lo votó para que reprima. Pero eso es lo que quiere hacer. Eso es precisamente por ese lado llega la inquietud de Egle, decir, bueno, si es posible que estos gobiernos suban al poder, además de manera democrática y fácil, digamos, sin ni siquiera tirar una bala, digámosle así, así tan fácil, por la puerta, por la Casa Rosada, digamos, no sé qué será allá en Brasil, y que ya en Brasil está dando, y acá tenemos un presidente que no está mucho, muy lejos de eso. Si es posible que en Latinoamérica empiecen a haber cada vez más gobiernos que sean neonazis, en el sentido amplio de la palabra, y sean abiertamente o no, regímenes de claro, de campos de concentraciones. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría la gente? A mí me parece que esta la de planteo interesante de pensar, que además, si eso es posible, decir, bueno, ¿cómo vamos a plantear frente a eso? Uh-huh. Hablando con los fascistas, no vamos a poder lograrlo. Digo, ¿no? No, bueno, pero discutiendo yo te entiendo lo que decís, pero ¿qué otra forma? No, digamos, vos tenés enfrente a gente que lo votó. ¿Y qué otra forma podés que no sea hablando? Porque la verdad es que, digamos, el monopolio de los medios, el monopolio de la violencia, el monopolio de las armas, todo está, digamos, ¿no? Yo no voy a jugar en una cancha en la cual no tengo todo para perder. A eso me refiero, ¿eh? Yo entiendo, pero digo, como es un lugar del que no se puede salir. No sé, Pablo, vos te vas a ir a Brasil, así que me parece que vos te vas a tener que fijar. Así que agarrar este hippie, van a decir. ¿Les parece si nos vamos del programa con todo esto? Con esta alegría de... Tristeza no tiene fin. No, bueno, pero también hay ciclos. Hay ciclos y hemos tenido ciclos en Latinoamérica y seguramente... Pero yo creo que va a estar pasando algo muy particular ahora, no sé. Para mí es como que se viene como una escala de neofascismo a nivel casi mundial. Por lo menos en el mundo occidente, no sé. Bueno. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A Uruguay o a Bolivia? Uruguay, me parece. Aunque dicen que está muy caro. Bueno, más que caro que acá. Va a llegar a todos lados, importa, llega a la mente de las personas, sí, además. Voy a compartir lo terrible por la página el evento de Marcha Atrás, que va a ser el viernes 9 de noviembre. Hacemos un pre-ELVA, el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, y bueno, el próximo martes también lo vamos a nombrar, así que quien esté interesado en participar del encuentro latinoamericano de varones, que se hace en Buenos Aires, en Avellaneda, venga, véngase. No que se vengue, sino que se venga. ¿Tiene que ser varón cis? No. Puede ser varón trans. ¿Lo sabes o lo supones? No. Varón trans. Es abierto. Varón cis, mujeres. ¿Varón no, cis? Mujeres no. Mujeres no. Varones por lo cis son los varones que no son trans. Pablo es un varón cis. Mujeres no. No tiene nada que ver con la atracción sexual, digamos. O sea. No. Tiene que ver con la genitalidad y el género. Y con tu autopercepción. De tu género. Aquel, cualquiera que se perciba varón puede venir. Ajá. Bueno, ¿y los maricas? También. Porque los maricas se perciben varón, pero también.